Señores, voy a contarle lo que le pasó a Dolores. Su madre le dio una pela por causa de unos sabores. Que una pachanga se fue a bailar con el sobrino de Nicolás. Dolores, una pachanga fue a gozar con el sobrino de Nicolás. Charanga, twist con pachanga. Charanga, twist con pachanga. Oye, ¿y sabes lo que le pasó a la negra? Ya vas a ver. Después que cogió la vela, Dolores salió de su casa. Dijo que aunque la matara, seguía bailando pachanga. Y una pachanga se fue a bailar con el mulato Chelimangual. Dolores, una pachanga fue a gozar con el mulato Chelimangual. ¡Ajá! ¡Pobre Dolorita! Vacilando rumba buena. Dolores, eso le pasó a esta nena por no acercar.